sale una llorona loca en una calle de Tamalameque. Dicen que sale una llorona loca, que brinca por aquí, que salta por allá, con un tabaco prendido en la boca. Que brinca por aquí, que salta por allá, con un tabaco prendido en la boca. A mí me salió una noche de carnaval, que meneaba la cadera como iguana en matorral. Le dije, espera un momento, no me muevas tanto el motor. Le dije, espera un momento, no me muevas tanto el motor. Al ver que esto era un espanto, ay compadre, que sofocó. Al ver que esto era un espanto, ay compadre, que sofocó. ¿Qué te coge? Que no me coge. Al ver que esto era un espanto, ay compadre, que sofocó. Al ver que esto era un espanto, ay compadre, que sofocó. Que te coge, que no me coge, que te agarra, que no me agarra, que te agarra la llorona por detrás. Que te coge, que